Tú puedes hacer un cambio. Tú puedes conquistar, reconquistar lo que has perdido. Y hacer que mucha gente a tu alrededor vea la vida de otra manera. ¿Cómo puedes hacer ese cambio? No me da tiempo de hablar de los tres principios de conquista de las que habla el libro. El libro habla de tres principios de conquista. Yo estoy seguro, yo lo he visto, lo he vivido, lo he comprobado, que cuando aplicas esos tres principios de conquista, muchas cosas cambian a tu alrededor. Muchas cosas cambian. No puedo profundizar en esos tres principios, pero rápidamente, aunque en su momento tal vez los puedan leer con más calma, rápidamente voy a decir un par de cosas más a ese respecto. Hay que ser agresivos. Mujer, tienes que ser agresiva. ¿Alguien tiene por ahí el separador? Préstamelo. Gracias. Dice aquí: ¿quieres que te traten bien? Exígelo. Aprende a fingir enojo de vez en cuando y usa la agresividad controlada para lograr tus metas. ¿Quieres que te traten bien? Exígelo. Aprende a fingir enojo. En el libro se habla, en varios capítulos, del principio de agresividad inteligente. Alguien me decía: es que no puedo ser agresiva porque la agresividad no está en la mujer. Sí, tiene que ser agresiva, pero una agresividad inteligente. Porque solo de esa forma, mi esposa fue agresiva cuando me contestó de esa manera y me hizo ver lo bruto que era, pero con mucho amor. Es una agresividad inteligente que te cambia, que te produce una transformación interna. Tienes que ser agresiva, pero con inteligencia. Yo tenía un perro que se llamaba Conan. Este perro era un pastor alemán hermoso, enorme. Tenía un pelo esponjado, espeso, con una mirada impresionante. Era un perro imponente. Pero era muy bruto. Y yo lo llevaba a la escuela. Íbamos a la escuela de perros. Y le enseñaron a dar la pata y a obedecer y a sentarte y a caminar y todo. Íbamos a la escuela de perros. Todos los exámenes los reprobó el animal. Y yo creo que dentro de su falta de capacidad intelectual tenía cierta inteligencia para darse cuenta de lo bruto que era. Porque cuando acababa la clase, nos poníamos a ver a los perros que sí sabían hacer las cosas, él y yo, y él movía la cabeza así como para que sus dos neuronas se juntaran, hicieran conexión. Y me acuerdo mucho de esto porque después de la clase de obediencia había una clase de guardia y protección, y los perros de guardia y protección eran impresionantes. Se aventaban contra el entrenador, que tenía aquí su coraza, y lo sacudían y babeaban y sacaban chispas y sangre por los ojos. Era impresionante. Y después mi perro y yo estábamos ahí viendo, ¿no? Los dos así. Y yo me acuerdo mucho cómo es que después de la clase el entrenador, yo me acercaba y decía: oye, pero vas para allá tu perro. No, hombre, si mi perro no está enojado. ¿Cómo no? Dice: está fingiendo, es una obra de teatro. Abrázalo, no pasa nada. Si yo le digo: ataca, inmediatamente. Le digo: calma, sonríe, inmediatamente sonríe y mueve la cola. Es decir, realmente era una obra de teatro. El perro no estaba enojado. Dice: si el perro se enoja, ya perdimos. Él tiene que aprender a ser agresivo sin enojarse. Porque esto es un juego, es una estrategia. Esto es una clase. Esto, palabras más, palabras menos, significa la agresividad inteligente. Agresividad significa que no tengo por qué enojarme, ni gritar, ni insultar, ni maldecir. Tengo que exigir lo que me corresponde, como una estrategia. Cuando tengo que fingir que estoy enojado, lo tengo que hacer, incluso con los hijos. Un papá que se enoja de verdad, o una mamá que se enoja de verdad para corregir, puede dañar a sus hijos, lastimarlos física o emocionalmente. Pero si esto es un teatro, yo me finjo enojado, yo soy capaz de gritar y capaz de poner las cosas en su lugar. Y mis hijos saben que yo estoy fingiendo, porque ya lo hemos platicado. Pero de alguna manera también saben que cuando yo me pongo serio, aunque esté fingiendo, las cosas son así. Hay que ser un poco agresivo, pero inteligente. Fíjense lo que dice capítulo 17 del libro: la paz de este mundo no es sinónimo de inactividad. ¿Tú quieres paz en tu familia? ¿Quieres paz en tu mundo? Ojo, no es sinónimo de inactividad, sino de lucha diaria, con el corazón alegre. En los principios de Zurich, escritos por los grandes banqueros, se asegura que la única forma de hacerse rico es aceptando la aventura y la preocupación en nuestras vidas. Aunque las filosofías orientales y los místicos de la meditación sugieren que tengamos menos dinero, menos familia, menos responsabilidades y así tenemos menos de qué preocuparnos, en realidad, las personas exitosas dicen lo contrario. La vida es una aventura. Debemos tener más, correr riesgos. La preocupación es una parte integral de los gozos más importantes de la vida. Nos preocupan nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, porque algún día aceptamos el compromiso de tenerla. Y eso es una aventura, un cambio, un riesgo. No estamos en el mundo para vegetar, sino para conquistar. Hasta un filósofo regular que lucha por trascender fronteras es mejor que otro filósofo excelso escondido en su recámara. Sal de esa resignación en la que te encuentras. Tu vida vale más que esto. Estás hecha para trascender. Los hombres triunfan, las mujeres trascienden. Hay una gran diferencia. Dejan una huella de amor. Basta de sentirte menos o de estar maniatada. La gente alrededor de ti te necesita. Fuiste hecha para algo mejor de lo que estás haciendo, mejor de lo que has logrado. Atrévete, sé agresiva e inteligente.